Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Reconozco que el podcast de hoy es un poco raro. Pretendo hablar de Clive Baxter Jr., un señor que mantenía la curiosa teoría de que las plantas tenían sentimientos y que él, en su inmensa sabiduría, podía demostrarlo. Sé que esto será muy duro para muchas personas, pero a día de hoy sabemos que las plantas, me refiero de forma coloquial al ámbito de los vegetales, no poseen sistema nervioso central. Así que sentir dolor de la manera que nosotros lo experimentamos, aclaro, de la manera que nosotros lo experimentamos, les es del todo imposible. Este buen hombre, vamos a ver quién era, ¿no? Era un especialista en interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, conocido por sus experimentos con plantas utilizando el polígrafo en la década de 1960. Sí, sí, sí, habéis oído bien. El polígrafo. O sea, el tío conectaba el polígrafo a las plantas. Ya de por sí es rarete el asunto, ¿no? Por eso decía que reconozco que hoy el podcast es raro. Estos experimentos le llevaron a construir la teoría de la percepción primaria, ¿no? Estos nombres así, tan estrambóticos, que tienen un halo científico siempre, pues parece, ¿no?, que están diciendo algo, en realidad no están diciendo absolutamente nada. En esta teoría afirmaba que las plantas sienten dolor y tienen percepción extrasensorial. Este punto me parece de vital importancia para comprender el rigor de todo esto. O sea, las plantas pueden leer la mente de las personas. Esto lo decía este señor, así. Su trabajo fue ampliamente reportado en los medios, pero obviamente sus afirmaciones han sido rechazadas, totalmente rechazadas por la comunidad científica. A pesar de esto último, de que nadie medianamente serio apoya nada de lo que dijo Clive Baxter, hoy su trabajo es, pues, más o menos reconocido en ámbitos místicos, pseudocientíficos y relativos a la New Age, a la nueva era. Algunas personas afirman haber realizado los mismos experimentos, afirman haber realizado los mismos experimentos y haber observado los mismos fenómenos. Lo afirman, ¿eh? Una especie de vida secreta de las plantas. Pero, curiosamente, cuando todo esto se lleva al laboratorio real, al laboratorio de verdad, los resultados son nulos. No es que se obtengan resultados que hacen dudar o que no son suficientes. No, resultados nulos. Plantas no muestran nada. Baxter comenzó su carrera como especialista en interrogatorios de la CIA y luego se convirtió en presidente del Comité de Investigación e Instrumentos de la Academia de Interrogatorio Científico. Esto suena tremendo, ¿no? Bueno, pues resumiendo, que enseñaba a otros a usar el polígrafo en los interrogatorios. Este era el tema. También dirigió la Escuela Baxter de Detección de Mentiras en San Diego. O sea, una escuela que fundó él y que se montó su negociete, ¿no? El hombre, pues que también tenía derecho a vivir. Pero para lo mismo. Se montó una escuela donde enseñaba a otros, en este caso a policías, a usar el polígrafo en interrogatorios. Y lo bueno es este halo siempre, esto le pasa a mucha gente, ¿no? Reniegan de la ciencia es la peste, pero luego resulta que ellos mismos se revisten de una especie de halo científico raro, falso, pero que pretende ser científico, ¿no? Decía estar doctorado en medicina alternativa y que estuvo en la facultad de la Escuela de Graduados y Centro de Investigación del Instituto de Ciencias Humanas de California, fundada por Hiroshi Motoyama, que para quien no lo sepa, fue un parapsicólogo, pseudocientífico, instructor espiritual y autor japonés, cuyo tema principal era la realización espiritual a través del yoga, del karma, la reencarnación y las teorías hindúes de los chakras. O sea que ya vemos que esto de científico y de riguroso no tiene nada, pero nada. Pues él era doctorado en medicina alternativa y todo este rollo. Baxter también escribió el libro Percepción primaria, biocomunicación con plantas, alimentos y células humanas. Y esto de alimentos, bueno, lo dejo para el final porque es tan bestia que prefiero que sea la traca definitiva. Porque si os estáis imaginando dónde conectaba este señor el polígrafo, pues bueno, empezad a imaginar a ver que, a dónde llegáis. Este libro describe 36 años de su trabajo y fue publicado en 2003. Murió en el 24 de junio de 2013 tras soportar una larga y penosa enfermedad. Baxter fundó la unidad del polígrafo de la CIA poco después de la Segunda Guerra Mundial. La Escuela Baxter de Detección de Mentiras se encuentra hoy en San Diego, en California. La escuela se fundó en la ciudad de Nueva York en los años 60 y poco después de que Baxter dejara su puesto en la Agencia Central de Inteligencia. O sea, el hombre se quedó sin curro y se montó la escuela. Que hasta ahí, oye, mira, pues, qué bien, ¿no? La escuela sigue dedicándose a entrenar policías para usar el polígrafo o la prueba del detector de mentiras. Y vamos a ver, porque llegados a este punto, hay aquí varias cosas que me gustaría comentar. No existe ningún doctorado acreditado académicamente que sea relativo a la medicina alternativa. Esto no existe. Yo me puedo inventar el título de doctor en hamburguesología, pero eso no existe. La Escuela de Graduados y Centro de Investigación del Instituto de Ciencias Humanas de California, a pesar de tener un nombre tan rimbombante y tan alucinante, es un centro que no está acreditado porque se dedica a la difusión de las pseudociencias. Y es el centro que está dirigido por el tal Hiroshi Motoyama, que es un tío que se dedicaba al yoga y que se dedicaba a los chakras y todos estos rollos. O sea que no es un centro acreditado en la comunidad académica. No solamente científica, académica en general. A Baxter se le otorgaron también varios doctorados honoris causa, cuidado. Y en definitiva todo este halo científico del que pretendía vestirse era eso, un artificio. La verdad es que era un experto en interrogatorios, y eso es lo único tangible. No me extenderé en el tema del polígrafo como detector de mentiras, porque este es un tema que merece un podcast en exclusiva. Pero diré, o un artículo incluso, pero diré que la idea fundamental es que se trata de un aparato que mide y registra varias características fisiológicas de un individuo, la presión arterial, el pulso, la respiración. Y al mismo tiempo se le pide al sujeto que responda a una serie de preguntas. Entonces esto pretende medir el estado emocional y los posibles cambios psíquicos durante el interrogatorio. Por lo tanto, al comparar los datos, se intenta registrar y evaluar las diferentes reacciones durante las respuestas y, por lo tanto, identificar las respuestas falsas o veraces con la premisa, claro está, de que al mentir, el sujeto va a experimentar cambios fisiológicos y que los vamos a poder registrar. El problema de esta suposición es que esto de que cuando mentimos mostramos cambios fisiológicos medibles es que está por demostrar, y además no hay evidencia científica de que el polígrafo posea la capacidad para realizar las tareas de las que se le presume capaz, ya sea por la posibilidad de alterar conscientemente los resultados, el individuo puede alterar conscientemente los resultados, o porque el polígrafo analiza la reacción a las emociones y trata de crear una relación con la verdad. Pero ¿qué es eso de la verdad en términos fisiológicos? Es un problema intentar definir el concepto de verdad de una manera unívoca. Además, existen numerosos elementos que pueden contribuir a distorsionar los resultados, incluida la conciencia o no del sujeto de que está mintiendo. O sea, el sujeto puede no saber que está mintiendo, puede mentir sin saberlo. Por lo tanto, el polígrafo se ha desestimado en muchos sitios, ¿no? La prueba del polígrafo no es aceptada como evidencia por los sistemas legales modernos, aunque en algunas jurisdicciones, en particular en algunos estados de Estados Unidos, todavía es ampliamente aceptada. En realidad, todo esto tiene mucho de religioso y se basa en la idea de que hacer el mal deja signos físicos en el individuo, que el remordimiento se ve, así como cualquier acto de maldad, pues debe poder ser visto en el cuerpo del que lo comete. Y digo todo esto porque creo que es bastante importante tenerlo en cuenta para comprender un poco el contexto en el que estaba trabajando el señor Baxter. ¿Es un experto en interrogatorios? Sí, pero un experto que es un aparato basado, que se basa en la fe de quienes lo están usando. Digo fe, fe, sí, sí. Cabe señalar que Clive Barker empezó todos sus experimentos como un juego, o así lo expresó él en diversas ocasiones. Conectó el polígrafo a la hoja de una planta que adornaba su oficina. Aquí la mitología da diferentes versiones. Hay gente que dice que la conectó sin más porque estaba jugando con el polígrafo, y dices, bueno, no sé hasta qué punto creerme que una persona se pone a jugar con el polígrafo y lo conecta a una planta, pero bueno, vale, va, sí. Y hay gente que dice que no, que es que estaba intentando medir la deshidratación de la planta. Hay diferentes versiones de todo esto, pero el caso es que el tío conectó el polígrafo a la planta, que ya es bastante esperpéntico de imaginar, al menos para mí. Yo es que, no sé, tengo una imaginación bastante visual y me estoy imaginando al señor este después de un interrogatorio, ¿no?, sudando, fumando y diciendo, venga, va, ¿sabes qué?, me aburro, voy a conectar esto al ficus de la oficina o a la planta que fuese que lo conectó. Lo conectó a una planta que sí, que tenía en su oficina, efectivamente, no sé qué planta era, ¿no? Y la máquina dibujó la curva que aparece en muchos interrogatorios, la reacción que muestra un sujeto frente a una amenaza. Entonces el tío pensó, pero cuidado, solo pensó, voy a quemarle una hoja a esta planta, pero solo lo pensó, y tenía los electrodos conectados a la planta, y el instrumento automáticamente dibujó una curva muy acusada. ¿Podía la planta leer su mente? Baxter repitió los experimentos, concluyendo así que las plantas reaccionaban a los pensamientos humanos, es decir, que las plantas tienen telepatía y que nos pueden leer la mente. Sí, sí, ese es el tema donde quería yo llegar. Y de hecho mucha gente cree que hablar a las plantas o ponerles música clásica contribuye a su crecimiento. Y esta idea, que yo le pongo música a las plantas y crecen mejor, y yo les hablo y les digo cosas bonitas y crecen mejor, esta idea que se repite y se repite y se repite y no tiene absolutamente ningún sentido, porque las plantas no tienen sistemas auditivos, ni tienen antenas, ni tienen sistema nervioso, ni nada que se parezca. Tanto no nos oyen, entre otras muchas cosas, no nos oyen. Pues bueno, tampoco oyen a Wagner. ¿Qué le vamos a hacer, no? Se lo pierden, porque mola mucho escuchar a Wagner. Bueno, entre otros, ¿no? Pero todo esto viene de un libro. La idea esta de que yo le pongo música a las plantas y las plantas me lo agradecen, viene de un libro que se llama precisamente La vida secreta de las plantas. Se publicó en 1973 y recopila un conjunto de experimentos que sugieren una serie de relaciones emocionales entre los seres humanos y el mundo vegetal. Este libro fue escrito por Peter Tompkins y Christopher Bird y documenta experimentos controvertidos que pretenden revelar fenómenos inusuales relacionados con las plantas y filosofías y métodos de cultivo basados en estos hallazgos y en las ideas de nuestro Clive Baxter, el interrogador, el del polígrafo. ¿Pero quiénes fueron Peter Tompkins y Christopher Bird? Pues Peter Tompkins fue un periodista estadounidense, espía de la Oficina de Servicios Estratégicos en la Segunda Guerra Mundial y autor de varios bestsellers, entre los que yo destacaría Secretos de la Gran Pirámide, de 1971, y Misterios de las Pirámides Mexicanas, de 1976. Los dos se han convertido en clásicos de la literatura de la nueva era. También un rigor, una seriedad alucinante. En 1977 presentó el Peter Tompkins presentó un documental llamado Los Secretos del Triángulo de las Bermudas, que en aquella época, vamos, hablar del Triángulo de las Bermudas era como hoy hablar de, yo qué sé, de la homeopatía, ¿sabes? En 1977 estaba en, vamos, en el máximo el hablar del triángulo. En cuanto a Christopher Byrd, el otro autor de La vida secreta de las plantas, trabajó para la Agencia Central de Inteligencia de la CIA en la década de los 50. Escribió varios bestsellers: La vida secreta de las plantas, de 1973, La mano adivina, El misterio de la radiestesia, de 1979. Sirvió en Vietnam y trabajó como periodista en la Rand Corporation. Es decir, que todos estos interesantísimos experimentos y descubrimientos sobre los sentimientos de las plantas están avalados por un tipo que se ganaba la vida obteniendo confesiones de prisioneros con un polígrafo y que perteneció a la CIA, y por dos periodistas que habían estado, uno en la CIA también y el otro como espía en la Oficina de Servicios Estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial. Y estos dos periodistas escribían sobre energías mágicas. Hablaban de la Gran Pirámide, o sea, hablaban de las pirámides y de las energías mágicas de las pirámides, y hablaban de la radiestesia, que, como ya hemos tratado en algún que otro podcast, en varios podcasts, tiene su origen en la energía mágica, eso también. Y ya sabemos qué hay detrás de la energía mágica: la religión. Como también hemos explicado en otros podcasts, y en concreto, detrás de la energía mágica y de la religión está el cristianismo integrista. Nada de lo que decían estas personas ha sido demostrado jamás. Jamás. Y este es un punto sobre el que debo insistir: no se ha demostrado jamás. Y ya sé la cantidad de articulistas, de periodistas y de otros istas, etcétera, etcétera, que dicen que Baxter demostró que las plantas reaccionaban emocionalmente a estímulos, pero no lo hizo. No lo hizo. Porque ni siquiera es un científico, no lo hizo jamás. Del mismo modo que von Däniken no es egiptólogo. Pues de la misma manera, este buen hombre jamás demostró que las plantas tuvieran ningún tipo de reacción a ningún emocional, a ningún estímulo. Y además les conectaba un polígrafo, que ya es controvertido, pero es que el polígrafo mismo ya es controvertido, y que funcione con una planta todavía es más controvertido. Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. Hay que entender que conectar una planta a un polígrafo, decir que lo has hecho y escribir un libro relatando un montón de supuestos experimentos al respecto, no demuestra que las plantas reaccionen emocionalmente a ningún tipo de estímulo. Otro experimento famoso de Baxter consistió en hervir cangrejos vivos. Sí, sí, tal cual. El buen hombre puso una olla y empezó a hervir cangrejos vivos. Y colocó sensores en plantas que estaban en habitaciones contiguas. Según Baxter, las plantas reaccionaron al dolor de los cangrejos, ya que poseen telepatía y pueden leer los pensamientos y las emociones de cualquiera. Claro, ¿qué intentaba decir este hombre con esto? Pues que hay una especie de red, de conexión intangible para el ser humano, que está mucho más allá, que la naturaleza está totalmente interconectada de una forma que no podemos ni ver ni comprender, y que claro, cuando uno altera la naturaleza por un lado, se conmociona, y las plantas, que son súper sensibles, lo notan. Esto pues también tiene unas connotaciones religiosas impresionantes y termina conectando con lo de siempre, esa famosa energía, ese famoso halo divino aliento de Dios, Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera, que conecta a todos los seres. Pero es religión, esto no tiene nada de ciencia. Y me gustaría, para terminar, leer unas palabras de James Randi, que creo que son brutales, dedicadas al trabajo de Baxter. Palabras ácidas y mordaces, pero muy reveladoras, y que aquí sí está la sorpresa que os decía de que el tío trabajó también con alimentos. O sea, esa idea de que no solo con plantas, que tenían emociones, sino que empezó a hacer cosas raras con alimentos también, con comida. Bueno, pues aquí Randi lo explica a la perfección, y es que esto es para partirse la caja. Allá van las palabras de Randi. Ahora bien, ¿por qué existen la ciencia demencial y la pseudociencia? Las razones son varias. En primer lugar, porque los editores adoran los libros que respaldan estas ideas. Hace algunos años, la obra La vida secreta de las plantas reportó millones de dólares a un tal Cliff Baxter. En ella se afirma que conectando una planta a un polígrafo, incorporándole varios electrodos y amenazándola con quemarla, el detector se sale de la escala. ¿No es magnífico? Jamás pensé que las plantas contaran con un sistema nervioso central. Al parecer estaba equivocado. Yo y todos los botánicos. Sin embargo, aquello consiguió muchísima publicidad. A decir verdad, este señor no fracasó ante la opinión pública hasta realizar sus últimos experimentos. E insisto en que no me culpen a mí. El experimento es suyo, no mío. El hombre descubrió que al conectar dos yogures entre sí con un alambre, por favor no se rían, que esto es ciencia, e introducir a continuación un cigarrillo encendido en uno de los envases, lo cual es desperdiciar un buen yogur, el otro yogur manifestaba una reacción en el polígrafo, pero solo se cumple si ambos recipientes de yogur proceden del mismo cultivo. Esto es muy importante. Lo crean o no, esa fue su conclusión y, claro, llegado a este punto, perdió algunos seguidores dentro de la comunidad científica. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com